Dios, hoy 2 de febrero, día de la Candelaria. Vamos a retroalimentarnos con lo que vimos la clase pasada. Este es Derecho Internacional Privado 2. Obviamente es continuación de Derecho Internacional Privado 1. Mi nombre es Luis Lorenzo Córdoba Arellano, profesor de este curso, uno de los profesores de la materia. Como ustedes pueden ver, hay un calendario en la hojita que les hice llegar. Asumo que nadie falta de su calendario y hoja de datos, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño, la asistencia. El alumno tiene derecho a 3 faltas antes del primer examen parcial. ¿Cuándo es el primer examen parcial? 29 de marzo, correcto. La cuarta falta, quita el derecho a presentar primer examen parcial. No hay oyentes. Si el alumno sale del aula, no podrá volver a entrar. Así que antes de entrar al aula, les ruego que vayan al baño, hagan lo que tengan que hacer para que no tengan que salir de emergencia durante la clase. Entregar un libro a la biblioteca, entregar un libro al compañero, lo que sea. Tomen sus precauciones para no tener que salir del aula. ¿Por qué hacemos esto? Porque son 60 alumnos, entre 50 y 60 alumnos, y si otorgamos ese derecho, pues no podríamos dar clases. La lista de asistencia, ¿entre qué horas se toma? A partir de las 3 hasta las 3 y 10, bueno, menos tiempo, ¿no? Porque primer apellido, si se repite en los apellidos, primer y segundo apellido. No hay retardos, no hay justificaciones, ya sea por razones de salud o trabajo. Si les da gripa, tienen derecho a faltar 7 veces durante el curso. O sea que una gripa se puede solventar con el derecho que tienen a faltar, tienen derecho a faltar 7 veces. La octava falta, pues con la pena ya tendrían NP. ¿Se puede ingresar a más tardar a qué hora? ¿Tres qué? 3 y cuarto, pueden ingresar a más tardar 3 y cuarto. La lista se pasa a partir de las 3 de la tarde. Si quieren ingresar conteniendo falta, pues no me pregunten, ¿puedo pasar? Si son las 3 y cuarto, pasen. Si pasan de las 3 y cuarto, mejor no pregunten, no pasen. El día de hoy no hay problema porque es semana de altas y bajas. Bueno, y si no pueden llegar a las 3 de la tarde, les recomiendo ampliamente que tomen otro curso, en otro horario. Ay, aparece aquí este error otra vez. A la octava falta es igual a NP. Creo que no le di guardar antes de mandar NP. ¿Cuál es cómo obtienen calificación aprobatoria de este curso? ¿Cómo se obtiene calificación? ¿Cuál es la manera de obtener calificación? Exámenes. ¿Cuántos exámenes aplicamos? Dos exámenes parciales. ¿Cuál es la fecha del segundo examen parcial? En la fecha de la primera vuelta. En la fecha de la primera vuelta. Hay dos vueltas. Si están decididos desde ya a presentar examen final, pues tendrían dos vueltas, ¿no? En la fecha de la primera vuelta, de 3 a 3, no, dependiendo del horario, la primera media hora del horario otorgado para presentar el examen final, la primera media hora, los primeros 20 minutos, perdón, pues podrán presentar el segundo examen parcial. No se pueden usar móviles durante el curso, ya hay una primera llamada aquí a nuestro compañero, pero bueno, esta semana es más flexible, es semana de altas y bajas. Termina de enviar su mensaje el día de hoy. La próxima semana ya tendría su primera amonestación. Tarjeta amarilla, bueno, era mi tarjeta, ¿no? Tarjeta amarilla. ¿Verdad? A Messi le sacaron tarjeta amarilla el otro día, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo? Compañera. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba? Por eso no se puede entrar después de las 3:15. Le vamos a pedir a nuestro compañero de aquí, le voy a mostrar al cliente, le dice, le hace señas y le da menos. ¿Cuál es tu nombre? Juan, muchas gracias. Gracias por ofrecerte a ayudarnos. Ahora sí, ¿qué tema estaba? El examen final. Bueno, hay dos exámenes parciales, ¿no? El primero y el segundo. El primero es el 29 de marzo y el segundo es la fecha de la primera vuelta. En la primera vuelta se aplican dos tipos de exámenes. El segundo examen parcial, que todos lo presentan, si tienen derecho. Tienen derecho aquellos que no superen las 8 faltas, ¿verdad? Si no presentaron el primer examen parcial por problemas de faltas, entonces tienen que esperar al otro tipo de examen durante la fecha de la vuelta. El otro tipo de examen, ¿cuál es? El examen final. O sea que en la primera vuelta hay dos exámenes, segundo examen parcial y examen final. Pero no se preocupen, se van a enterar a su debido tiempo, ¿verdad? Y en la segunda vuelta, pues la segunda vuelta, ¿no? El examen final, segunda vuelta. O sea que pueden presentar dos veces el examen final. Si están satisfechos con su promedio de sus dos exámenes parciales, supongan que tienen 10 más 5 en el primer examen parcial, tienen que presentar examen final. Presentando examen final significa que no tienen derecho al promedio de sus dos exámenes parciales. O sea, el simple hecho de presentar examen final significa que renuncian a sus dos exámenes parciales. A su promedio de sus dos exámenes parciales, renuncian a su promedio. Y les recomiendo presentarlo solamente si están seguros de que han estudiado, ¿no? Se sienten seguros para presentar el examen. O sea que no es un juego, pues. Me siento insatisfecho por el promedio de mis dos exámenes parciales, que son aprobatorios ambos. Voy a presentar examen final. Les va mal en el examen final. Oiga, profe, ¿me podía respetar el promedio de los exámenes parciales? No. Y se los dije el 2 de febrero de 2012. Y está registrado, ¿no? Los que ya entraron, hay una excelente página web que es cordobaluis.org, que a propósito, muchas gracias porque ya aumentó mi estadística de ingresos a la página. Allí pueden ustedes escuchar audios de mis clases anteriores, Derecho Internacional Privado 1, ahí están los audios. Algunos de sus compañeros que están aquí están registradas sus voces ahí en esos audios. Se respeta la identidad de todos porque solamente les decimos por su nombre, por su primer nombre, ¿no? La única identidad que se puede conocer en los audios es la mía. La identidad del alumno no se puede reconocer. Bueno, es algo que se podría, pero sería un trabajo muy especializado, ¿no? Pero bueno, entonces la identidad de los alumnos está protegida. El problema que tengo para este semestre es que el servicio donde alojaba los audios ya no aloja audios, ahora solamente aloja videos. Todavía no localizo un servicio. Si alguno de ustedes sabe bien computadora y conoce un servicio gratuito donde pueda subir audio de más de 10 minutos, ¿no? Como YouTube, les agradeceré, ¿no? Sería muy bueno tener ese dato. ¿Dónde podemos alojar los audios de las clases, ¿no? El audio de la clase es un apoyo para el curso, porque supongan que faltaron, espero que no falten, y hay alumnos que nunca faltan a las clases, hay alumnos que al final del curso tienen puros puntitos en la lista de asistencia y está muy bien, eso está perfecto, ¿no? Generalmente tienen buena calificación los que no faltan. Es muy raro, muy excepcional que alguien que no falte tenga mala calificación. Es realmente extraño, es raro. antes de la asistencia. ¿Eh? Ah, bueno, si alguien sabe dónde podemos alojar el audio. Ah, sí, los audios son un apoyo para la clase, porque si no, si faltan hoy, pueden escuchar el audio, ¿no? En la página se alojan en un servidor y ese servidor a su vez se sube el enlace a una excelente página web que es cordobaluis.org. Pero no es una invitación a faltar porque estén los audios en la página. No, no es una invitación a faltar. ¿Cómo se aplican los exámenes? Vía internet. ¿A través de qué página? Cordobaluis.org. Diagonal, escuela, guión, virtual, ¿no? ¿Cuántas preguntas tiene el primer examen parcial? 10 preguntas. ¿Cuánto tiempo disponen para presentar el examen? 10 minutos. Y el examen está abierto solamente el día del examen por un periodo máximo de 20 a 25 minutos. O sea que si yo abro el examen a partir de las 3:10 y cierra a las 3:30, y ustedes tienen 10 minutos, no se les vaya a ocurrir abrir el examen a las 3:29, ¿no? Porque tendrían solamente un minuto. Porque a las 3:30, ¡más! Profe, me arrojó cero el examen. Pues es que entró a las 3:29, ¿no? Tuvo solamente unos cuantos segundos nomás para abrir, ver ahí el reloj que le quedaba 10 minutos y de pronto le cerró la ventana. Si abre una ventana emergente, deben permitir ventanas emergentes para poder presentar el examen. De preferencia utilicen el buscador, se llama, ¿no? El explorador Mozilla. De preferencia utilicen Mozilla. Usen el que quieran, ¿verdad? Pero mi sugerencia, usen Mozilla. ¿Cuántas preguntas tiene el segundo examen parcial? 10. Muy bien. ¿Cuándo se presenta el segundo examen parcial? En la primera vuelta. ¿Primera vuelta? ¿En la segunda vuelta? ¿Qué se presenta en la segunda vuelta? La segunda vuelta. ¿Cuál? La segunda vuelta. Pues la segunda vuelta, profe. Claro, la segunda vuelta. Ejercicios. 1, 2, 3. Ejercicios. Antes de cada examen parcial se presentan alrededor de 4 o 5 ejercicios. Los ejercicios contienen reactivos. Los ejercicios, al igual que el examen, constan de 10 preguntas. La virtud de los ejercicios, o lo bueno de los ejercicios, es que los prepara, los va preparando para presentar el examen próximo, ¿no? Ya sea el primer examen parcial o el segundo examen parcial, incluso el examen final. Los mismos reactivos que se encuentran en los ejercicios alimentan los reactivos que a su vez generan el primer examen parcial, el segundo examen parcial y el examen final, ¿no? La diferencia entre los ejercicios y los exámenes es que los exámenes contienen preguntas adicionales. De esa manera yo me aseguro de que no se confían haber presentado solamente los ejercicios para presentar los exámenes parciales. O sea que los exámenes parciales contienen reactivos adicionales a los ejercicios presentados. ¿Sí me explico? Es obligatorio presentar los ejercicios. Supongan que no estudiaron para un ejercicio. No es una invitación a no estudiar, ¿verdad? No es una invitación. Levanta la mano el que ha ido a la biblioteca de la Facultad de Derecho. Mejor levanta la mano. ¿Quién no ha ido a la biblioteca de la Facultad de Derecho? Ah, muy bien. ¿Cómo se llama la biblioteca de la Facultad de Derecho? Perfecto. ¿Dónde queda? Planta baja. Aquí no se ve, pero... Bueno, a ver, díganme qué hay por ahí. Afuera de la librería. ¿Pero es planta baja? Yo la conozco por lo que no. ¿Ustedes han ido a la planta baja en la biblioteca? No. Yo he ido no, al primer piso. Bueno, es que lo manejan en el elevador como planta baja, primero, segundo y tercer piso. Ah, bueno. Entonces yo lo entiendo como planta baja. Es correcto. ¿Qué libro último ha buscado en la biblioteca? Busqué uno de familia, el último de Magaño Ibarra. Muy bien, ¿verdad? Qué bueno. ¿El último libro que ha buscado en la biblioteca? De Domínguez Martínez. ¿De quién? Domínguez Martínez. ¿Sobre qué? De familia. ¿Estudian juntos? ¿Familia? ¿En el mismo profesor? Ah, levanten las manos los que ya se conocen. O sea, que tienen un conocimiento. O sea, todos ya han compartido aula en semestres anteriores. Todos los que están aquí. Todos ya se conocen entre sí. No. Sería interesante saber. No sé cómo hacer la pregunta para que levanten la mano. A ver, yo conozco a ella. Levanten las manos. A ella. Bueno, ejercicios. Es obligatorio presentar los ejercicios. Si les falta presentar un solo ejercicio, pues ya mejor no vengan al curso porque ya no tienen derecho a tener calificación. No se molesten en venir. Mejor váyanse a tomar un café, vayan preparando el próximo curso, el próximo semestre, ¿no? Para Derecho Internacional Privado 2. O sea que. ¿Los ejercicios también tienen un cierto horario para presentarlo? Sí. Por ejemplo, lo abro hoy, voy a preparar el primer ejercicio que va a tener preguntas sobre el calendario. Y voy a agregar una lectura para que se vaya familiarizando con el sistema. Supongan que lo termino ese ejercicio hoy o mañana. Lo abro entre hoy o mañana o el sábado. Y se cerraría, voy a decidir. Díganme cuándo sería bueno que lo cierre el ejercicio. ¿Martes a qué hora? ¿Martes a qué hora? Dos. A las 23:55 horas, correcto, ok. Martes va a estar cerrado el primer ejercicio y ya es un acuerdo entre nosotros. El martes próximo, ¿qué es qué día? 7 de febrero. El próximo martes 7 de febrero a las 23:55 estará cerrado el primer examen. Perdón. El primer ejercicio. O sea que de aquí al martes ya tenemos oportunidad de conocer los que ya no van a tener derecho a calificación. Así que si algún compañero usted no vino hoy, avísenle, ¿no? Díganle. Yo les voy a avisar por correo electrónico. Ah, muchas gracias a los que ya me inscribieron por correo electrónico. Se inscribieron al grupo de Google. Levanta la mano los que ya se inscribieron a Escuela Virtual. ¿Tuvo algún problema? ¿Ninguno? ¿Cabrero? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, ya fue mi alumna. ¿Nadie más? Correcto. Entonces, una de las preguntas del próximo ejercicio es: ¿es obligatorio presentar los ejercicios? Dos puntos. ¿Sí? ¿Inciso A? ¿Sí? ¿Inciso B? No. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. No, correcto. Sí, claro. La contraseña que nos mandó al correo es para registrarnos en la escuela. Correcto. Es verdad. ¿Alguien no tiene la contraseña todavía? Espérate, no, ¿quién todavía no tiene la contraseña? ¿Por qué no la tiene? ¿Perdón? Antes ya la tiene su bandeja entrada. ¿Por qué no? ¿Y quién más? ¿Por qué no? A ver, otra situación. ¿Por qué no tiene alguien que no tenga la clave? Una situación distinta a la de Saúl. A la de Saúl. A ver, levanten otra vez los que no tienen la clave. Ah, ya todos la tienen, perfecto. Ah, también, pues, el profesor puede pedirle a alguno de los alumnos que presente el examen final, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor quiere, ¿verdad? ¿Y por qué quiere? Porque le dio la gana, ¿no? ¿Y por qué le dio la gana? Porque quiere. ¿Cuál es la bibliografía que vamos a usar durante el curso? A propósito, ¿ya llenaron su hojita esta? Ya. Váyanla pasando hacia acá al frente. ¿Cómo te llamas? Mireya. Que lleguen a las manos de Mireya, por favor. Yo ya me presenté. ¿Quién levanta mano a los que vienen por primera vez? Que no vinieron el martes pasado. Ahorita me vuelvo a presentar para aburrir a sus pensamientos. ¿Cuál es qué bibliografía vamos a utilizar? ¿Perdón? ¿Yo me comprometí a eso? Se enviará copia de la biografía. Se intentará. ¿Qué significa se intentará? Que hará un esfuerzo por. ¿Y qué significa que intentará y hará un esfuerzo por? Es probable. Es probable, como puede ser que es probable que sí, como puede ser que es probable que no. ¿Verdad? Pero siempre van a tener la manera de identificar la bibliografía. ¿Y qué autor vamos a llevar? ¿O autora? ¿Bien? ¿Qué autor vamos a llevar? Todavía no sabemos. ¿Verdad? Esa es la respuesta, todavía no sabemos. ¿Y cómo vamos a saber? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, claro. Les voy a avisar por correo electrónico. Entonces levanten la mano los que no me han enviado el correo electrónico. No, pues una mayoría. ¿Cómo van a hacer para saber la bibliografía? La clave. Tienen que escribirme a mi correo electrónico. De esa manera yo voy a generar un grupo dentro de mi Gmail que se va a llamar DIPRI2. Entonces pasamos a importante, ¿no? Los alumnos que tomen el curso deberán, primero, enviar un correo electrónico a cordobaluis@gmail.com. También pueden enviármelo indistintamente a lcordoba@derecho.unam.mx. Indicando en el subject, o sea, en el tema, en el asunto del mensaje, lo siguiente, DIPRI 12, sin espacio, DIPRI 12, con mayúscula de preferencia, DIPRI 12, apellidos, comenzando obviamente con su apellido materno, ¿verdad? Ah, paterno, correcto. Y luego su apellido materno y nombre o nombres. Dos. Bueno, ya muchos levantaron la mano, no me han enviado el correo electrónico, les ruego que lo envíen. ¿En qué momento piensan enviarme ese correo electrónico? Hoy, ¿no? Hoy. Yo les he respondido a todos, que me envié el correo. Si no le respondo a alguien es porque, no sé, a lo mejor llegó a correo no deseado y no me di cuenta. Así que insistan. Ah, también revisen mi correo no deseado. Creo que estoy boletinado, no sé por dónde. ¿Verdad? Y es probable que mi correo esté boletinado, entonces revisen correo no deseado y deben, si estoy correo no deseado en sus bandejas de entrada, poner not spam, ¿verdad? Not spam. Dos, los alumnos que tomen el curso deberán, dos, registrarse en el curso de DIPRI 12 en el enlace que aparece allí en la hojita. Si tienen flojera de teclear el enlace, lo que pueden hacer es solamente teclear cordobaluis.org y en esa excelente página web que tiene información valiosísima, ¿no? Existe el enlace para la escuela virtual, pues le dan cordobaluis.org, enter, o en el buscador, ¿no? Luis Córdoba, Córdoba Luis, lo que quieran, con V. Enter y ahí hay un enlace en la parte derecha, viendo de frente al monitor, escuela virtual. Clic y allí deben elegir el curso DIPRI 12. ¿Qué necesitan para inscribirse a DIPRI 12 en escuela virtual? La clave, ¿no? ¿Y cómo obtendrán la clave? Enviándome un correo electrónico. No, si están bien amarrados, ¿no? Si toman el curso. Los alumnos que tomen el curso deberán, 3, registrarse en la lista de distribución de Google, siguiente, y ahí está el enlace. Quienes no tienen correo de Gmail, tienen que registrar su correo, ya sea de Hotmail, Yahoo u otros, en el sistema de Google. O sea, no es necesario tener Google Gmail para registrarse al grupo de Google. Pueden registrar su Hotmail, su Yahoo, etcétera, el correo distinto a Gmail, siempre y cuando registren su Hotmail, Yahoo, etcétera, en el sistema de Google. Una vez que registran Hotmail, Yahoo u otro, en el sistema de Google pueden registrar su correo de Hotmail, Yahoo u otros en el grupo de Google. ¿Sí me expliqué? Sí. Ya, si de plano no logran inscribirse, ¿no? Le pueden escribir al profesor, oiga, profe, ya no logré inscribirme en el grupo de Google, entonces yo puedo enviarles una invitación para que se inscriban al correo, al grupo de Google. Antes podía registrarlos directamente, ya no puedo realizar eso, ¿no? Es muy importante que al registrar su correo en el grupo de Google, en ese correo de Google van a recibir notificaciones. Por ejemplo, próximo martes no va a haber clases, es solo un ejemplo. O sea, sí vamos a tener clases el próximo martes. Pero suponiendo que no haya clases el próximo martes, ¿cómo van a recibir esa notificación? A través del grupo de Google, ¿no? Ese tipo de notificaciones no las notifico directamente a su correo porque de esa manera me hago la ilusión de que revisan los correos que reciben a través del grupo de Google. En ese grupo de Google llegan noticias de la Suprema Corte de Justicia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, temas relevantes para derecho internacional, eventualmente sobre educación superior, en fin, algún decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de Importancia, por ejemplo, el decreto de derechos humanos que reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Estados Desunidos Mexicanos. Ese decreto fue publicado en ese grupo de Google, ¿no? Está en mi página web también, ese decreto, ahí lo pueden encontrar. Si no lo saben localizar en el Diario Oficial, entra a mano que revisa el Diario Oficial diariamente. ¿Y van a ser abogados? ¿Revisas el Diario Oficial? ¿Estás en algún despacho? No, en el corporativo de AXA, nos lo mandan todos los días. ¿Se lo envía por correo? Ah, muy bien. Luis Córdoba se lo hace. ¿Nadie más revisa el Diario Oficial? ¿Está en algún despacho? ¿Sí? ¿De qué materia? Corporativo. ¿Alguien más está en corporativo? ¿Y no revisan el Diario Oficial? No, sí. ¿Sí? Muy bien. Recomendación para todos los demás, aunque no estén en corporativo, que estén o no en corporativo, revisar diariamente el Diario Oficial. Díganme la página del Diario Oficial. Correcto, entonces sí lo revisé. ¿Otra vez? ¿Caballero? ¿Tu nombre? Mario. Mario, otra vez la dirección del www.dof.gov.mx. Correcto. También hay otra página. Diariooficial.gov.mx. Es correcto. Y revisarla a diario, no leer todo el, no es posible leer el Diario Oficial, pero es posible leer el índice. El índice sí es posible. ¿Cómo se divide el Diario Oficial, Mario? O sea, las secretarías. Dígame una que publicó hoy, por ejemplo. Hoy salió de Hacienda. Correcto, ¿qué más? De la Función Pública. Correcto, ¿qué más? No me lo... Suprema Corte de Justicia también publicó el día de hoy, ¿verdad? El Banco de México publica todos los días. La Secretaría de Hacienda generalmente publica todos los días, es excepcional que la Secretaría de Hacienda no publique. También publicó la Secretaría de Economía, ¿no? La Secretaría de Economía nos interesa para nuestra clase en lo relativo a antidumping. Por eso es importante también revisar el Diario Oficial de la Federación. Ya si de plano van a ser abogados profesionales, porque una cosa es egresar de la facultad, tener el título de licenciado en Derecho, etcétera, ¿verdad? Bueno, otra, no voy a terminar la idea que les iba a decir. Otra recomendación es revisar las gacetas parlamentarias. ¿Qué día se publican las gacetas parlamentarias? En Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. No leerlas porque son muy extensas, pero leer el orden del día. Tener una noción de lo que está discutiendo, lo que se está discutiendo en ambas cámaras. ¿Qué días se publican las gacetas parlamentarias? Cuando hay periodo ordinario, por ejemplo, que comenzó el día de ayer, pero el periodo ordinario, el nuevo periodo ordinario. Las gacetas parlamentarias, todos los días se publica, perdón, gaceta parlamentaria, pero el orden del día de las sesiones, y las sesiones son martes y jueves, se publica martes y jueves. El Senado de la República, creo que la publica incluso una noche anterior, o sea, publica el orden del día una noche anterior a la sesión ordinaria. Recomendación, no tienen que leerlo porque es imposible. El día de hoy, Facebook, el iPod, el iPad, no permiten últimamente tener tiempo, ¿no? Por eso hay una caricatura, ¿no? Los Simpsons, que seguramente todos conocen, y que sale un iPod pegándole a los seres humanos, ¿no? Los esclavos son los seres humanos y los amos son el iPod, que está dándole de golpes ahí a los esclavos, ¿no? Pero es una recomendación que les puede beneficiar ampliamente. Ya cuando entren más en materia, no los utilicen simplemente para sacar fotocopias y ir a hacer notificaciones o etcétera. Revisar los boletines, ¿verdad? O estar suscrito al grupo de Google, Derecho Internacional, ¿verdad? Ahí van a recibir información importante y relevante. Una alumna, una compañera de ustedes que está realizando su tesis de licenciatura, yo estoy dirigiendo su tesis. Bueno, es una historia larga que luego les voy a contar. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Ya todos me hicieron llegar a través con Mireya su hojita? Sí. Bueno, rápidamente y ya nos vamos. Sí, dice aquí que esto no se va a transmitir a terceros, ¿verdad? Sí, es correcto. Gracias, muy amable. Bueno, mi nombre es Córdoba Ariano Luis Lorenzo, 780228, 33, casado, no hijos, mexicano, California, lugar de nacimiento, residencia, en la delegación Coyoacán, teléfono, se los debo, correo electrónico, lo tienen en la hojita. Gracias. Idiomas, hablando de idiomas, no han tenido respuesta de la solicitud que hice para realizar una conferencia sobre el idioma internacional Esperanto el próximo jueves. ¿Cuándo? Ajá, el próximo jueves 9 de febrero. Entonces, ya sea que la conferencia se realice el 9 de febrero o que cambie la fecha al 16 de febrero, pero les ruego estar atentos, ¿no? Ese día vamos a pasar lista en la conferencia, por supuesto, ¿no? En el auditorio que nos den, que a veces nos dan el García Maínez. ¿Dónde está el auditorio García Maínez? Debajo de la biblioteca, es correcto. En el auditorio García Maínez a veces nos dan, generalmente nos han dado ese auditorio de 3 a 5, ¿no? Entonces todavía no les puedo confirmar si sería el 9 y si no se acredita pronto la autorización, entonces cambiaríamos al 16. Pero entonces hay que estar atentos. Entonces, idiomas, español, ¿no? Idioma nativo. 500 puntos de TOEFL, más bien 497 puntos de TOEFL, necesitaba, luego hablamos de eso, comprensión de lectura de francés y realicé el primer y segundo nivel de italiano y domino el idioma internacional Esperanto. Mi parolas, la internacional lingua, mi anomo estas Luis Córdoba, mi estas profesor en la Iura Facultato de la Universitato Autonoma de Universitato Nazia Autonoma de México, UNAM. ¿Chuné? ¿Qué hubo estas Villanomo? Villanomo, estas Luis, ¿qué hubo estas Villanomo? Cecilia. Cecilia Chiestas, tre intelligenta virina, char, she respondis mia demando estis, kiu estas via nomo, kaj she respondis, Cecilia, do, she estas tre intelligenta studentino, kiu estas la nomo de mia curso nomillas internazia privata juro du. La numero en Esperanto estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 10. Ay, 10. ¿Chubí con las Esperanto? ¿Servidis 10? Tio estas alia lingvo, ĉu ne? La angla lingvo, tre bela lingvo, la lingvo de Shakespeare, la lingvo de Bernard Shaw, ĉu ne? De Beatles, de Pink Floyd, kaj tiel plu, etcétera, kaj tiel plu. Bueno, sobre eso se va a tratar la conferencia, ya sea el 9 de febrero o el 16 de febrero. Promedio de aprovechamiento escolar, arriba de 9, se los digo porque como yo se los pedí, yo se los doy mis datos. Promedio de aprovechamiento escolar, arriba de 9, si mal no recuerdo, 9.4, está en mi currículum, ahí en una excelente página web, ahí está el promedio, ¿no? Pero arriba de 9 en mi licenciatura y aumenté mi promedio, curiosamente, en maestría. Habrá sido porque me dieron beca, ¿no? Con la CIR me dio beca para realizar la maestría, entonces me dediqué el tiempo completo a realizar la maestría, o sea, me acabó la beca y ya no sabía qué hacer, ¿no? Pero durante el tiempo de la beca, pues, qué vida, ¿no? Fabuloso, terminaba a las 10 de la mañana, luego pues, me iba a la biblioteca, luego pasaron algunas otras cosas que luego podemos conversar, pero me iba a otros lugares, ¿no? También me iba a la cineteca, pues, con mi credencial de estudiante, pues, me daban descuento, todavía dan descuento, ¿no? Tengo un credencial de estudiante con el doctorado, aquí está mi credencial. Me hacen descuento, ¿no? Fabulosa la Cineteca Nacional. Levanta la mano los que han ido a la Cineteca Nacional. Levanta la mano, ¿quién no conoce la Cineteca Nacional? ¿No? ¿Y por qué? Pues no sé, no he tenido la oportunidad. No he tenido la oportunidad, ojalá pueda ir, pero el problema en este momento es que la están remodelando. Entonces, por el momento le recomiendo ir a Cinemanía, que se encuentra en Plaza Loreto, ¿verdad? Ahí en Cinemanía son salas pequeñas, pero son películas, vamos a llamarles no comerciales, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué hablas esperando? Ah, un amigo, déjame terminar lo de la Cinemanía. Pues en la conferencia lo voy a explicar. En la conferencia lo voy a explicar rápidamente. Un amigo estábamos conversando y entonces dijo, no, pues el Esperanto, ¿qué es eso? Nunca había, confieso mi ignorancia, no sabía ni sabía que existía el Esperanto. Levanta la mano los que no sabían hasta el día de hoy que existía el Esperanto. Bueno, ya estamos mejorando, ¿no? Antes hubieran todos levantado, ¿no? ¿Verdad? Pero los demás mintieron o tampoco usted, a ver, otra vez vamos a preguntar de nuevo. Creo que decía que el Esperanto era la lengua universal que nadie conocía. Mala definición. No estoy de acuerdo con el profesor, con mucho respeto. Pero en realidad Esperanto, es que voy a dar la conferencia si. Su pregunta fue, ¿por qué aprendí Esperanto, no? Porque un amigo me lo enseñó. Entonces, voy a reservar mayores datos para el día de la conferencia. Si usted me lo permite. ¿Sí? ¿Haría bien? Pero si todavía tiene curiosidad, hay una excelente página, güey. Que es cordobales.org y allí hay información sobre el idioma internacional Esperanto. Viene una microbiografía sobre el creador del Esperanto, que curiosamente se llamó Ludovico, que es lo mismo de qué, de español. Ludovico es Luis, ¿no? Como Ludwig. Alemania. Ludwig, Ludovico, Ludwig. Luis, en Francia. Bueno, Luis, ¿no? En Francia. Luis, en Inglaterra. Y Luis, ¿no? En México. O sea, somos tocayos, pues. Él vivió hace rato, ¿no? Yo vivo ahora, ¿no? Bueno, hay una microbiografía del creador de los creadores ahí en esa página. Tienen que darle en el buscador, en la página del buscador poner Ludovico Heraldo de la Concordia Humana, así se llama el artículo que escribí. Yo lo escribí sobre el creador del idioma internacional. Pero los mayores datos me los voy a reservar para cuando pasemos lista allá en el auditorio, ¿no? Bueno, también estoy realizando el doctorado. Tengo grado de maestría y todavía estoy en proceso de terminar el doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mi tutor es el doctor Manuel Becerra, que es el director de la Madre Mexicana de Derecho Internacional. ¿De qué es su tesis? Sobre integración latinoamericana. Mi tesis de maestría está en una excelente página web. Está en línea, mi tesis de maestría, la pueden revisar, ¿verdad? Sería un milagro que alguien la lea, pero bueno, si alguien la lee, pues sería bienvenido a ese milagro. Y es sobre genocidio, ¿no? Genocidio, norma de carácter jus cogens. Tiene un nombre más largo, ¿verdad? Prevención y sanción del delito internacional de genocidio, dos puntos, norma jus cogens, ¿verdad? Norma jus cogens. Ahí pueden encontrar mi tesis de maestría. Está mejorada, ¿no? La que defendí es una versión, y la que está en línea es una versión mejorada del 2008, si no me equivoco, ¿no? Yo defendí mi tesis en 2007 y la mejoré en el 2008 para subirla a mi página web. ¿Qué materias te interesan especialmente en la carrera de Derecho? No me lo van ustedes a creer. Derecho Internacional. ¿Por qué estudias Derecho? Por instinto de supervivencia. ¿Por qué decidiste tomar este curso? Pues porque fue el que la facultad me dio. Yo quería Derecho Internacional Público. Y me dijeron, te toca Internacional Privado. No, pues por su claro. Por supuesto. El horario, pues es el horario para profesores como yo. Los tres últimos libros leídos. Iba a buscar el libro que no recordé y no lo recordé todavía. Ni lo busqué ni lo recuerdo, pero ¿tiene internet ahí? Sí. Podría buscar el autor del libro que se llama El Lector, que por a propósito así es una película de esa novela, es un autor alemán. Creo que el autor que estoy pensando se empieza con S, ¿no? ¿Cuál? No es Bernhard. Es Schlink, es alemán. Ese mismo. ¿Y qué otras novelas tiene? A ver. Ok, bueno, se puede buscar otras obras del mismo autor. Aquí está Der Andere. Algo del sitio, algo de semana, fin de semana, algo así. Pero vienen todas en alemán. Bueno, entre a Gandhi. Entre a Gandhi. La justicia de Cell, no. El nudo gordiano, no. El engaño de Cell, no. El lector, amores en fuga, no. El fin de Cell, el regreso. El fin de qué? El fin del Cell, el fin de Cell y el regreso. Hay uno que se llama fin de semana. Entre a Gandhi, porque ahí lo compré. ¿No será el de Gandhi? Es que no se llama. A ver si puede entrar a Gandhi para... Bueno, ese es el autor, ¿verdad? Perdón, sí, perdón. Se hizo una película, la película, si no me equivoco, se llama El Lector, se trata de la Segunda Guerra Mundial, más bien en una etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, de una, vamos a llamarle, policía nazi. La actriz es Kate Winslet, una gran actriz, muy bella también. Aquí está el fin de semana. Ese es el que leí, ¿verdad? De ese autor. ¿Cómo se llama el autor? Bernhard Schink. Bueno, ese mismo, ¿no? Ese mismo autor. ¿Quién es el autor de la, del que basaron la película de Terminator? Sí, efectivamente. Es buena la película, plantea bien el tema de la situación, ¿no? De esa policía nazi cuya actriz es Kate Winslet, gran actriz que también actúa pues, en Titanic. ¿Sí vieron Titanic? Sí, sí, también. Pues ella actúa en Titanic, ¿no? Y curiosamente Leonardo DiCaprio, que hizo Titanic con Kate Winslet, hizo otra película posteriormente muy buena, mucho mejor que Titanic. Ah, Titanic es buena, pero hizo otra que a mí me gustó más, que se llama Revolutionary War. Es gran película, una gran película, Camino Revolucionario, creo que se llama, o Vía Revolucionaria. No tiene nada que ver con la revolución, así se llama una calle en la que viven, ¿no? Y se trata sobre el sueño americano en los Estados Unidos. ¿Cómo se derrumba el sueño americano en los Estados Unidos? Excelente actuación de los dos, excelentes actuaciones. Bueno, entonces leí ese libro, actualmente estoy leyendo Los Hermanos Karamazov, cuyo autor es Tolstoy, ¿verdad? No. Ah, no, ¿quién es? Fyodor Dostoyevsky, correcto. ¿Qué otro libro escribió, novela? No, no se perdió la otra clase. Ah, muy bien. ¿Cuál otro? Crimen y Castigo, ¿qué otro? El Jugador, excelente novela, ¿qué otro? El Idiota. Es otra novela escrita por Fyodor Dostoyevsky. No, El Príncipe Idiota, creo que es. O El Idiota, ya ahora mismo no recuerdo. En fin, es un gran, gran novelista del siglo XIX. Los últimos tres, ¿no? Llevo dos. Ah, sí, antes de ese leí. Tariq Ali, El Libro de Saladín. Fabulosa novela, excelente novela. Les recomiendo leer Tariq Ali. Películas favoritas, bueno, ya les hablé de Revolutionary War. Titanic es buena, El Lector es buena, de La Boda del Diablo, las películas de Woody Allen, de Stanley Kubrick, de Luis Buñuel, en fin, están hablando con un cinéfilo, ¿verdad? Ah, pues El Cisne Negro, la mejor película del 2011, según creo yo. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Y faltó ponerle para este, en caso de tener tiempo libre. ¿No? ¿Practica deporte? Más bien va encaminado a saber el tipo de intereses que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Yo procuro leer. Leer. ¿Verdad? Hacer bicicleta. Leer el periódico. ¿No está mal que leer el periódico? Que sea. Tampoco. ¿Los demás no? No, no tiene tiempo de leer el periódico. Pues es recomendable leer el periódico. Ahora con internet tienen acceso a periódicos vía internet. Periódico, quiero decir, ya sea internet o papel, no importa. Leer el periódico. La misma estadística. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Nos vemos en la próxima clase.